contacta a Selecta Home. Solicita tu cita al WhatsApp 6614-2188. Selecta te asesora. También te atesora, ¿no? Toma medidas, cotiza e instala con garantía. Selecta Home, la decoración a la puerta de tu casa. Ingresa a selectaonline.com. Esta canción también llegó al primer lugar en las dos listas, en el Hot 100 y en la lista de baile, el 9 y 16 de agosto. O sea que para esta fecha era la número uno en las discotecas. Venus de Bananarama hace 35 años. Bananarama con Venus, otro de los grandes éxitos del año 86. En la radio y en las discotecas, no hay duda. Krish, buenos días Krish, gracias por acompañarnos. También Carlos Alberto de León, Mario Alvarado y Dorita Alvarado también dicen presente. Yabel, Luis Zamudio, Rosemary, dice que ya tenía 5 años en el 86. Vivian Martínez, aquí está disfrutando el viernes también. Zuleika, Galgo Rocker, saludos a la banda nacional Código R, todos en sintonía de la buena música de Antena 8. ¡Que vivan los 80s! José Córdoba también disfrutando la programación que nunca pasa de moda. Omar Fernández, Álvaro Jaén, Titín, todos reportaron al 6483-0541, 6483-0541. Y por supuesto que tenemos a otros artistas que son para nosotros nuestros artistas. Ellos hacen que la programación sea lo máximo cada mañana. Alexis Aispurúa, no falta. Temprano su reporte. Tampoco Mónica Lugo. Muchísimas gracias. Regresamos luego del cambio. 100.1. Fin de semana